buenas tardes. ¿Cómo están todos aquí comenzando esta tarde de miércoles 30 de julio? Casi digo 30 de agosto, que es una fecha festiva aquí en nuestra localidad. Lo cierto es que estamos comenzando aquí en a través de Radio Nota 89.9, LRT 710, desde Arias hacia distintas localidades del sur sudeste de la provincia de Córdoba. Estamos empezando también con lo que respecta a un día, bueno, 30, ya finalizando el mes de julio, y saludamos a nuestro compañero Daniel Yanico. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, muy, muy buenas tardes. Día ventoso. Estamos abriendo este programa deportivo que hacemos lunes, miércoles y viernes, que salimos, repetimos, siempre a través de distintas emisoras a lo largo y a lo ancho de toda nuestra zona. En la 105.5 en Canals, en la 104.5 en La Carlota, y también abrazo también grande allí a la gente de La Carlota y de Canals, y por supuesto de Viamonte, y después los que se enganchan en la potente 89.9. Daniel, bueno, me imagino que se va aclarando un poquito como título, podríamos decir. Ya tenemos días y horas para el gran desafío que tendrá la Liga de Canals y los clubes pertinentes ya el próximo domingo, dar puntapié inicial y antes del domingo. Así es, ¿no? Hablábamos el lunes, ¿no? Decíamos, ¿no? Hay que tener en cuenta o hay que estar atento a qué día se juega el Clásico de Canals. Y bueno, reunión ayer, salió. Se pusieron de acuerdo entre las tres partes, ¿no? Porque estos partidos son organizados por tres partes, más allá de que se juegue en la cancha de Libertad, organizado por los tres. Hubo acuerdo y el partido se juega viernes 21 horas, entonces el Clásico de Canals en cancha de Libertad, así que se cambió el horario, bueno, debido, decimos, ¿no? El sábado 2, Libertad hace la fiesta de campeones, accedió entonces Canales en la liga y se juega el viernes el primer partido de esta Copa Córdoba, ¿no? Esta clasificación para la Copa Córdoba, que es algo nuevo para nosotros. Bueno, entonces viernes va a ser este encuentro, una jornada que va a tener una, a priori, una temperatura agradable, porque va a andar ahí entre los 14 y 19 grados la oscilación térmica del día viernes. El sábado no va a cambiar demasiado, pero bueno, eso también dice, no se ha tenido en cuenta, porque si tenemos una noche muy fría, también te limita bastante. Bueno, lo cierto es que ya está, el próximo domingo entonces, viernes el Clásico en Canals, y el domingo se completa todo este partido inicial, estos clásicos que estabas teniendo. Yo me quedé pensando, después del programa del lunes, con relación, y hay una entrevista que tenemos, que has hecho al flamante técnico de Jorge Ross, o a quien ha vuelto a dirigir al Puente, sobre cómo le gustaría, qué le gustaría en el tema del torneo. Y yo creo que hasta los técnicos experimentados lo ven tan nuevo que pareciese algo a priori muy chacarero, pero que puede llegar a ser una llavecita para inspirarlos un poco más también. Exactamente, ¿no? Como decís vos, para inspirarlo un poco más, para dar rodaje también a más jugadores. Es una linda experiencia que, bueno, después se va a hacer mejor, porque ya te vas a cruzar con equipos de otras ligas también, y tenés sí, la suerte de poder seguir, de cruzarte con equipos que ya están en un nivel más profesional, ¿no? Bueno, por lo pronto decimos que el equipo que pase la primera llave ya después tendrá que duplicar partido pero no será tanto porque se va raleando el asunto. Exactamente. Y acá en Canals hablábamos ayer, el viernes de bajas, incorporaciones, va a haber caras nuevas seguramente, no tenemos los nombres, por ejemplo, del lado de Libertad, de qué cara nueva se va a ver, pero seguramente alguna se va a ver. En Canalense, se incorpora Genaro Gamba, viene de jugar en el club Silvio Pellico, desde la Liga de Belville. Este equipo de que es el del pueblo, Silvio Pellico, ¿no? Es delantero y será uno de los nuevos refuerzos entonces para Canalense. Y otra de las bajas más que nos olvidamos el lunes, ¿no? Que va a tener o que va a sufrir Libertad es la del defensor, la de Sosa, ¿no? La de Rodrigo Sosa, que salió lesionado en la final. Claro, es rotura de ligamentos. Claro. Así que, bueno, es otra baja por todo el campeonato. Uh-huh. Sí. Es una lesión muy jodida esa. Las rodillas, por lo general, ¿no? Hubo dos, ¿no? Hablábamos de Contreras también. De Contreras, de Sarmiento. De Meñico. Sarmiento en Domeñico. Nos habíamos olvidado de Rodrigo Sosa, que el problema fue de ligamentos. Ya me olvido, pero bueno, eso en el caso de Contreras creo que fue cuando se choca con un jugador ahí cerca de la tribuna, una zona que no veíamos muy bien del lado de... Esa era la de Sosa. Esa era la de Sosa. Por cierto, digo, dos lesiones en un solo partido. Ahora, ese es un tema que me parece que vamos a tomar como agenda informativa y comunicativa. Tiene que ver con la preparación física de los deportistas que estamos teniendo en las distintas disciplinas, fundamentalmente el fútbol, que tiene muchos más partidos. ¿Y cuánto tendrá que ver a veces la superficie a donde se juega? Los pisos, han mejorado mucho los pisos, pero todavía distan mucho. Hemos tenido partidos que verdaderamente se hacía difícil jugar, digo, por el barro, por la falta de pasto, los resbaladizos, bueno, una serie de cosas. Pero digo que me parece que es un tema que todavía les cuesta a los clubes, sale mucha plata también, hacer un resembrado, mantenerlo, porque hay que airearlo, porque hay que fertilizarlo, regarlo, bueno, etcétera. De todas formas, digo, cuando hablamos de todo esto también uno piensa en los pisos, porque cuando hablas con los traumatólogos y sí, pero para la lesión mejor caminar que correr, para no saltar y no golpear, etcétera. Hay toda una serie de recomendaciones que depende el físico de cada deportista, bueno, será una superficie distinta también o un método de recuperación, pero a la hora de jugar el mismo piso y la misma intensidad para todos. Exactamente, ¿no? Y se han hecho inversiones. Creo que los únicos que pararon en lo que va de este año como para resembrar, hacer un resembrado, fue el Arias, que no sé cómo estará la cancha del Arias porque hace mucho que no voy, pero que se resembró la cancha del Arias para el césped de invierno, y la de Canalense, ¿no? La de Canalense, la verdad que es digno de, sí, de admirar, elogiar el estado de campo de juego, ¿no? Que, bueno, está realmente un billar, está impecable, lo mantienen permanentemente, le hacen el resembrado permanentemente, y uno, yo me acuerdo de allá hace varios años atrás, de casi 40, cuando jugábamos al fútbol en divisiones inferiores, en la reserva, que nos encantaba venir a la cancha de Canalense porque el piso que tenía daba gusto jugar. Y bueno, y siempre tuvo buen piso la cancha de Canalense, pero bueno, la mantienen bien y cada vez está realmente mejor. Claro, cuando vos hablás, yo tengo un acercamiento justamente con el tema del césped en una época de mi vida, digo, trabajé con eso, pero digo, los pisos, los tratamientos que se hace por capas, ¿no? Y la de Canalense, yo no me olvido más, que estuvimos hablando hace pocos días, de cuando Becher le gana el campeonato al equipo que dirigía Gaby, de los Andes, en el tercer partido. Yo me acuerdo perfectamente que tiraron una bomba, son tiempos que se tiraban las bombas de estruendo adentro de la cancha, tembló no sé, 5 minutos. Eso te da la pauta de que verdaderamente la cancha tiene un suelo muy bien trabajado. Algún día habrá que ver, hablar con quienes nos puedan contar sobre ese piso, pero tiene eso, creo que tiene una muy buena cama de arena. La del Arias también se hizo un muy buen trabajo. El defecto que yo le noto a la de cancha del área que vos mencionabas recién es que es muy abovedada en las puntas, en los laterales. Exactamente. Que la pelota se les va enseguida. Y ese es un defecto que tiene la cancha, una pena porque fue hecho a nueva, la verdad que tuvieron, no sé, 3 meses, me acuerdo viendo los camiones con arena tirando adentro, fue verdaderamente monstruosa el trabajo, pero que también se puede revertir, ¿no?, esa situación. Pero y la otra que tiene la cancha de la que no es bombé, que no aprovecharon como la de Argentino, ¿viste? La de Argentino, si vos la mirás de arriba, es como un óvalo, ¿no? Entonces tiene eso que a veces le cuesta al que está de este lado frente al buffet ver el que va a patear el córner, no lo ve. Entonces claro, esa sí. es una otra cosita que tiene, pero el piso está muy bien. Y hace pocos días, cuando hablamos con Santiago Boronat, nos decía fuera de micrófono que bueno, están tienen que conseguir un canchero, bueno, están tratando de resolver eso. Y bueno, naturalmente que las semanas esas de casi calor que tuvimos, un poco te lo borra al pasto de invierno. Si vuelve el frío, vuelve de nuevo, pero está bien la cancha, yo la veo bastante bien. Así que esta noche estaremos dando una vuelta por distintos escenarios y a ver cómo está de la partida eso. Pero es un tema que, digo, piso, preparación física. No es solamente los torneos, digo, cada día hay que profesionalizar más porque te lo exige un poco las condiciones, teniendo en cuenta que también hay chicos que se van a probar a otros clubes, ¿no? Así que... Ah, sí, sí. Y Dani, ¿cómo, antes de pasar, tenemos una entrevista que llegaste a hacer hoy y que vamos a compartir en un ratito? Habías puesto ayer que se había suspendido el entrenamiento. No, sí, ayer. ¿No? Ahora, el entrenamiento de los sub-13 y sub-15, ¿no? Uh-huh. Que pasa directamente para la semana que viene. Por el frío, el viento, las condiciones climáticas, bueno, se decidió entonces con el cuerpo técnico del seleccionado de suspender el de ayer, que iba a ser, me parece que iban a jugar un par de partidos amistosos los chicos, los seleccionados, pero bueno, pasa para la semana que viene, igual, ¿no? A los mismos horarios y en cancha de Libertad. Bien. Bueno, entonces, lo que respecta a esta, bueno, esta divisional, bueno, va a ser una pena, porque bueno, una semana que pierde, ¿no? De poder entrenar. Esta sería la segunda que tienen, porque ya hicieron una preselección y ahora ya estarían ahí terminando la lista con la que van a participar. ¿Qué fecha tienen para cierre? ¿Sabes? Esto se juega el 30 de. Empieza el 30 de septiembre, se va a trabajar hasta la última semana. 2 meses. Como vos decís, sí. ¿Eh? 2 meses tienen de trabajo. Exactamente, tienen 2 meses más de trabajo, ¿no? Se empezó en julio y se adelantó en las vacaciones a doble turno. ¿Viste? Es difícil para los clubes y para los chicos hacer viajes 2 veces por semana ahora en época de clases. Por eso se aprovechó y se adelantó en las vacaciones de julio, pero bueno, sí. Es una lástima que por el frío se haya perdido un día de trabajo, que es una semana de trabajo para ellos. Pero bueno, todavía hay tiempo, ¿no?, de trabajo ahí, casi 2 meses más. Bien. Bueno, entonces estamos haciendo la Liga Deportiva, dos o tres cositas. Recién para el viernes lo vamos a tener en la Liga, obviamente. Vamos a publicar en los otros medios. Tiene que ver con que hay cambios en la Liga Pro Sur de básquet, porque se ha bajado Argentino en Montemaíz de manera introspectiva. Bueno, un pequeño bueno, una situación muy particular que veremos cómo se soluciona, hablando de la primera división básicamente. Así que bueno, esta noche creo hay vuelta de reunión y ahí se conocerá un poquito, porque el domingo ya comenzaban los torneos. Igualmente, lo que es primera y de formativa, vamos a estar pasando también la agenda que se llevará a cabo en la cancha de Central Argentino de La Carlota, donde se va a estar completando la fecha 1, así que más luego estaremos con esa información. Por lo pronto, Daniel, hiciste una nota que veníamos detrás de ella y bueno, se logró concretar. Bueno, una nota que de alguien que conoce ese club. La última vez, no me acordaba si había sido después de que dejó los provinciales y demás. Y bueno, en definitiva, vuelve a Ross, alguien que bueno, ya estuvo y le dejó unos buenos momentos. Así es, aunque salió como jugador de Central Argentino, que exacto, estuvo en Vélez, sí, sí, y estuvo en distintos equipos, se retiró futbolísticamente allá en el 96 con la camiseta de Ross, ¿no? Haciendo una muy buena campaña aquel año de la final entre los Andes y Sarmiento, ¿no? Que ganara los Andes por penales. Ross llegó a semifinales, a tercer partido, y con Gustavo Salazar como uno de los goleadores de ese torneo. Y bueno, después volvió en 2010 a Jorge Ross a dirigir el primer equipo, después de que Ross perdiera la final con Central Argentino en 2009, dirigido por Ricardo Chupete Zárate. Agarra Gustavo Salazar, que lo saca campeón provincial a Jorge Ross, y después pierde la final, otra vez en la Liga con Central Argentino. Bueno, después ya lo conocido, ¿no? El campeonato en 2011 en la Liga de Canals, y la repetir en el torneo provincial tanto en 2012 como en 2013. Así que, bueno, volvió después de 10 años fuera de Jorge Ross a dirigir al equipo de Jorge Ross, ¿no? Y le decíamos en un momento, ¿no?, que había dejado la vara alta, porque la gente a veces se acostumbra, ¿no? En Ross con, perdón, Salazar con Ross fue capaz de ganar 13 torneos provinciales, así que ahora la gente se acostumbró a eso y va a pedir que vuelvan los éxitos con Gustavo Salazar, ¿no? Sí. Así que bueno, dialogábamos un rato entonces y hablábamos de fútbol. Sí, digo, una sola postilla, yo creo que la gente sabe de quién hablamos, además es un laburante y bueno, accede también a los pedidos nuestros siempre, cada vez que lo querés entrevistar. Bueno, y en definitiva, ahí compartimos entonces la nota con Gustavo Salazar, realizada por Daniel. Estamos comunicados ahora con Gustavo Salazar, flamante técnico de Jorge Ross de La Carlota. Antes que nada, Gustavo, buenas tardes, y contanos un poquito, ¿no?, qué encontraste y con qué expectativas llegás nuevamente a Jorge Ross. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? La verdad que bueno, muy muy feliz, o sea, como lo dije antes, volver al club donde bueno, pasé varios años y he sido muy feliz, hemos tenido la suerte de ganar cosas importantes, o sea que siempre en mi mente también estaba el volver algún día, porque la gente me lo hacía saber, o como que había un, no digo programado una vuelta, pero bueno, sabía que en algún momento por clubes que he pasado y siempre dejo la puerta por ahí abierta como para si hay otra oportunidad, ¿no? ¿Qué encontraste después de tanto tiempo? No sé cuándo había sido la última vez, 2014, 2015. Claro, sí, fin del 2014, principio del 2015, que yo me voy a Matienzo de Montevideo, justo Ross entraba al torneo regional de ese momento, y bueno, han pasado 10 años, ¿no? de lo que yo te hablaba recién, de tener un plantel rico, bueno, yo creo que también lo tiene hoy Jorge Ross. Hay que potenciar algunos pibes también. Y bueno, estamos en el proceso de buscar un plantel para luego armar un gran equipo. Esa es un poco la idea que hemos tenido con los chicos que están ahí a cargo de la dirigencia. Y bueno, veremos cómo nos va este domingo que arrancaría esa Copa Córdoba, que juntamente es el clásico. Sí, bueno, y las expectativas, la gente le fue bien, ¿no? Tanto a Jorge Ross como a vos cuando estuvieron juntos, ¿no? La vara quedó un poco alta, ¿no? La gente va a pedir más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué expectativas tenés? No, ya le dije que no, o sea, de hecho la vara está alta porque Ross viene del último campeonato en una semifinal, de los anteriores campeonatos, de llegar a dos finales, de hacer un buen papel en el provincial de este año. O sea, la vara está alta y como dije, o sea, asumo esa responsabilidad, me gusta el desafío, o sea que en ese intento estamos. Hay un plantel, bueno, encontraste un plantel rico, como vos decías, buenos jugadores. ¿Solo sufrieron la baja de Lucas Ortiz, puede ser, o alguna más? No, tenés razón, Daniel, o sea, yo antes que llegara ya habían decidido, y bueno, a través del jugador también adujo que había problemas, o sea, por temas personales, mejor dicho, se volvía a la Eulacia. La verdad, sí, es una baja importante porque era el goleador del equipo, ya lo venía haciendo también por su paso, creo, anterior por la Cecira. Bueno, trataremos de encontrar esos goles que se no han ido, buscarlo en otros jugadores. Buscarlo, decís, en otros jugadores, ¿de ahí del plantel o pensás en refuerzo también? No, pensamos ahí de lo que tenemos. Yo creo que hay que mentalizarse, como Gabriel ya con algunos, subir esa cuota que tienen de goles de campeonato. Ahora hay que tratar de potenciarla y subirla para contrarrestar esos goles que se han ido. Yo creo que lo podemos hacer, eso estarán en los días de entrenamiento y por supuesto después trataremos de volcarlo en los partidos y tratar de ser efectivo, que creo, porque lo tengo entendido un poco, la efectividad ha sido bastante baja por las llegadas que ha tenido Ross en el último campeonato. Claro, yo no veía a Ross y veía a los delanteros, más allá de que esté o no esté Lucas Ortiz, metías miedo, ¿no? Porque tenés Borello, Imola sigue, ¿no? Maldonado, Pereira. Sí. Por eso hay un potencial más que importante de mitad de cancha, ¿no? Como decís vos. Falta buscar, que lo que buscamos, el equilibrio defensivo. Esto no quiere decir que los defensores no estarían bien. Sí, tenemos que buscarlo, lo tenemos. Y bueno, como les dije a ellos, buscar el que por ahí tenga mejor predisposición y que se pueda adaptar lo más rápido posible, ¿no? Hablaste, bueno, recién de que se empieza con esta eliminatoria de la Copa Córdoba. En tu época, Ross jugó, bueno, y ganó un montón de provinciales, jugó los federales. También, ¿te gustaría jugarla esta Copa Córdoba o priorizás más el campeonato? No, por supuesto que el clásico ya te atrae. A mí me encantaría jugar todas las semanas clásico, porque donde ya no tenés que hablar mucho de motivación porque el jugador ya está motivado. Los clásicos de Carlota siempre han sido duros, parejos, salvo algunas excepciones, pero lindo por el marco. Ojalá que pueda acompañar el tiempo, que no nos está acompañando, ¿no? Y pueda concurrir bastante gente y nosotros poderle brindar también un buen espectáculo, ¿no? Claro, el clásico ya está y uno lo quiere ganar siempre, por supuesto, ¿no? Pero yo te comentaba porque, bueno, ganar el clásico implica seguir, tenés cuatro fases acá en la Liga de Canals, de pasarla se va a ir seguramente jugando también los miércoles con otras ligas. ¿Te gustaría eso o no? Sí, sí. Mientras nos dé el plantel, o sea, después hay que ver cómo terminamos con la carga, ¿no? Lógicamente a lo mejor capaz que tengamos que ir rotando. Veremos, primero no nos adelantemos, está el clásico por delante, un clásico para nosotros duro. Ojalá que lo podamos pasar y después veremos qué miércoles toca, después de cada fecha. Hay que ver el partido el domingo, qué tan duro puede ser para nosotros. Y o sea, a nivel carga, no hablo de futbolístico, sino cómo terminan los jugadores y se pueden recuperar para ser de otro partido. Si no, buscaremos también la alternativa de otros muchachos. Bueno, el clásico es el domingo que viene, pero hubiera sido el domingo pasado. ¿El plantel está todo a disposición o tenés algún jugador por recuperar todavía? Sí, o sea, hay jugadores a recuperar, otros que arrastran una pequeña lesión que no sé si llegarán para este domingo. Pero en definitiva estamos bastante bien, o sea, por esta mi sería cuarta semana que hemos iniciado y la verdad contento porque hay mucha predisposición al trabajo y bueno, esperemos seguir así y mejorar día a día. Bueno, ahí lo estamos escuchando a Gustavo Salazar, el técnico de Jorge Ros de La Carlota, que el próximo domingo tendrá el debut. Nos queda una segunda parte. Dani, ¿alguna apreciación de estos primeros minutos conversando con Gustavo Salazar? Así es, de este clásico que se jugará en la cancha de Jorge Ros, como lo decía ahí, Gustavo Salazar, ¿no? Por ahora no tiene refuerzos y parece que se va a arreglar con lo que tiene en el plantel, ¿no? Que es un plantel bastante rico, ¿no? Hablábamos ahí de que se le fue Lucas Ortiz, que bueno, que es el goleador de la temporada pasada y el segundo goleador de esta, ¿no? Después de Benjamín Lazo, pero mirábamos y lo comentábamos, ¿no? Durante los programas anteriores, mientras se estaba disputando el campeonato, del poderío ofensivo, ¿no? Lo tenía Pereira ahí, lo tenía Borello, a Maldonado y a un Imola que, bueno, que recién aparecía en los últimos partidos de Jorge Rossi, que ahora seguramente lo va a tener a toda su plenitud, así que, y más los chicos que vienen de abajo, ¿no? Que Jorge Ross siempre en inferiores trabajó bien. Bueno, tenemos la segunda parte que, bueno, habla también, si viene siguiendo, bueno, usted le hace preguntas que son obvias, pero a veces las respuestas son cuidadosos para darle a los técnicos. Salazar es uno de ellos también. No le gusta no contestar, sino ser muy criterioso a la hora de responder, así que ahí la compartimos. ¿Este último torneo lo estuviste siguiendo o no? Sí, he ido a algunos partidos. Por ejemplo, no había visto nunca un clásico en Lens, me fui a verlo. O sea, he visto algunos, a veces no voy a cierto y que se entienda bien, porque sí, a veces ya cuando te ven que estás detrás de ese club, y a mí sinceramente no me gusta eso. Sí, te decía, sí. ¿Cómo lo viste, no? Porque parece muy parejo, ¿no? Más viendo Libertad, terminó noveno y salió campeón, así que hay mucha paridad, ¿no? Bueno, Libertad no lo voy a descubrir yo, es un equipo de finales, o sea, conoce bien, tiene jugadores de experiencia y bueno, creo que en la última fecha yo creo que estaba clasificado y perdió con la Cecilia y fue al repechaje, le toca un rival duro y después bueno le toca justo Central, que para mí Central era un gran candidato a llegar a la final, pero como que Libertad es el cuco de Central, ¿no? Porque le viene ganando en los playoffs últimamente y fue así, porque comentario hay que, o sea que Central cuando ganaba 1-0 erró la posibilidad del 2-3-0, que eso ya hubiera sido lapidario, y después, bueno, de un zapatazo de Lloret fueron a penales y después, bueno, toda la historia que sabemos. Así que, por eso te digo, o sea, la liga está pareja, y con respecto al tema de cómo es el torneo, viste, el hecho de salir primero y después te enfrentás con el posible octavo, no te garantiza que vos, para mí empieza como un campeonato nuevo también, viste, tenés que volver a revalidar todo lo bueno que hiciste en la primera fase, en los playoffs, y a veces los playoffs, viste, tuviste una mala tarde y te deja fuera, esa es la realidad. Bueno, Gustavo, bueno, la realidad también es que Jorge Ross, desde que no está más Gustavo Salazar, no pudo haber salido campeón. Estuvo cerca muchas veces, pero le faltó dar ese pasito. ¿Qué es lo que falta, pensás vos, para que Jorge Ross vuelva a dar una vuelta olímpica que muchas veces las mereció y no las alcanzó? Bueno, no estaría bueno yo hablar de porque había técnicos en ese momento. Lógicamente que a veces la dosis de suerte te tiene que ayudar, porque todo lo que no ha tocado a veces festejar o campeonar, si la suerte no está de tu lado, a veces es difícil. Y seguramente ha pasado de eso, ¿viste? No tendría que ser yo el analista de esa situación, y no es que le esté escapando, Daniel, pero medianamente que me ha tocado ver las finales de afuera, que no me gusta, a veces la dosis de suerte, los dos equipos a veces tienen la chance de coronar, y después se vuelca por una, por detalles a veces muy chicos, ¿viste? Lo que ha pasado últimamente en esta final de Liga entre Sarmiento y Libertad, seguramente han tenido los dos la chance de mejor de quedarse en los partidos de ida y vuelta, y después acá, bueno, no fue un partido tan claro, tan como que se cuidaron los dos, y en los penales, más allá que esa dosis de suerte, también creo que tuvo un gran valor Garrido en el arco, y lógicamente vi las imágenes de los muchachos de Libertad muy bien pateados. Bueno, para ir terminando, dijiste, te fuiste a Matienzo en estos últimos 10 años, dirigiste en la Becar a Talleres, bueno, y la Liga de Canals, ¿no? ¿Qué comparación hay, se puede hacer, o qué diferencias hay entre estas tres ligas? Cada liga tiene su impronta, sus cosas buenas y no tan buenas. Son atractivas de siempre del mismo lado, del lado que uno que lo ve, ¿no? Por ahí se invierte un poco más de dinero en tanto en la Beca como en la Belvillense, pero acá hay clubes que también lo invierten. Después, por ahí el fútbol es más físico, acá también, ¿no? Las canchas son buenas, eso que también ayuda un poco, casi todas están todas sembradas, muy bien cuidadas, pero no sé decirte una diferencia de tal cual a la otra, cada uno tiene su lado positivo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu deferencia, y bueno, nos vamos a seguir viendo en cualquier momento en una cancha de fútbol, ¿no? Dale, seguro que sí. Te mando un abrazo y nos Bueno, ahí teníamos entonces lo que tiene que ver con la nota que llevaba a cabo Daniel con el técnico de Central Argentino, Gustavo Salazar. Bueno, Daniel, ¿qué, alguna postilla final? Y si no, ya estamos con una nota aquí cerquita. Te doy una información de que tiene que ver ahí de Carlota, ¿no? Hablábamos de Central el lunes, bueno, decíamos de Caballero, que finalmente parece que no va a poder venir, por lo menos por ahora, y se despedía el lunes ese mismo, a través de las redes sociales, Renzo Albornoz, ¿no? Que va a ser una baja importante en Central Argentino, pasa a jugar al equipo de Matienzo, de Montevideo, se va a la Liga Belvicense de Fútbol, así que el Villa Dolorense Albornoz ya no será jugador esta temporada de Central Argentino. Perfecto. Bueno, le vamos a pedir a nuestro entrevistado que me silencie ahí un audio que no sé por qué me está apareciendo ahora a mí, estoy teniendo un retorno. Ahí corregimos una cosita y ya estamos. Ahí, ahora sí, ya sé lo que tenemos acá. Tenemos un lío, pero ahí vuelve la cortina, ya está. Bueno, ahí estamos. Entonces, lo tengo en línea, era un defecto nuestro. Disculpe el entrevistado también, porque, bueno, siempre uno tiene que estar siguiendo un poquito las distintas categorías del fútbol, del básquet y otras cuestiones también. Y los otros días hubo un episodio que seguramente Daniel también lo vio y tuvo que ver porque se viralizó ese video y bueno, y ese video lo llevó a cabo alguien que viene haciendo las transmisiones del ascenso, con quien hemos dialogado muchas veces, un amigo. Para lo que tiene que ver con este tipo de actividades, Eduardo Piedrabuena de Todos Uno TV de la provincia de Buenos Aires está en línea con nosotros para conversar un ratito, no solo por ese episodio nomás que se puede dar como que es repudiable, sino que por ahí una miradita de cómo está el segmento de ese deporte. Eduardo, ¿cómo estás? Daniel, Juanjo aquí. Qué gusto en escucharlos, chicos. Gracias por esta comunicación. Y realmente nuestra transmisión fue la que se viralizó, porque voy a hacer un pequeño aporte. A ver. Se viralizó porque nuestros compañeros Guido Fran en Relatos y Guido Colunga en Cámara y Operación mantuvieron durante 15 minutos lo que fue todo el evento que se viralizó y que se vio a lo largo y a lo ancho del país, en todas las redes, en todos los canales, tanto de aire como de cable, porque Central Ballester realmente cortó su transmisión al momento que comenzaron los eventos. Te puedo aportar, a ver. Te puedo aportar que mis compañeros estuvieron, porque son los que hacemos, somos el CABA, la transmisión oficial desde hace 9 años, y estuvimos también allá en el 2018 cuando le pegaron la primera vez a Ventura contra este mismo rival. Ah, la segunda vez. Colegial. La segunda vez. Sí, señor. Mira vos. Y esta vez fue muy más grave porque esa vez le pegó un exjugador en un tumulto que había sido, que jugaba justamente en ese tiempo en Central Valentería, era un exjugador de Victoriano Arena. Uh-huh. En ese partido Central Ballester pierde el invicto y luego Victoriano Arenas se consagra campeón en la cancha de la Madrid en la temporada 2017-2018. Realmente mis compañeros viajan con el plantel muchas veces porque es la transmisión oficial y claro. Estuvieron todas las fotos que se vieron, todo eso fue por nuestros compañeros, tanto Guido Franco como Guido Colunga. Realmente estuvieron hasta las 11:30 de la noche en la puerta de la comisaría de José León Suárez. Fue un momento muy fiero, muy chulero para todo el club, y te aporto, Ventura tenía que ir al Martín Fierro, sí. Y prácticamente se fue conmovido, subió a su auto y viajó solo, se podría haber matado, porque realmente viajó y en el medio termina en lo que fue el sanatorio de la Trinidad, donde quedó internado en observación hasta que salió, ¿no? Y le hicieron las tomografías. La verdad que fue un momento muy fiero, muy, muy difícil. Y te voy a contar una noticia para vos, para tu programa. Sí. Central Ballester, por sanción de la PIDE, no va a jugar de local hasta que no termine el torneo. Ah, mira. Quedan todavía resolver, Juanjo, Dani, ahí les aporto, que resolver la sanción del Tribunal de Disciplina, que no están. Se habla de 4 jugadores por banda, es decir, por bando, de que quedarían sancionados, ¿no? No sabemos el... Claro, estamos... Sí, Eduardo, para contextualizar un poco hacia nuestra audiencia también, digo, ¿este partido en qué instancia se estaba dando? ¿Cuál era la llave que se estaba jugando? Es por la zona 2, en la fecha 19 de la primera C. Metropolitana. Exactamente, de la C Metropolitana, y realmente era un partido que siempre hubo un poquito de rosca, por así decirlo. Pero lo que más creo que hay que llamar la atención es que entraron con facas dentro. Hay jugadores que fueron cortados. Ulayar, jugador de Victoriano Arenas, tuvo que ser trasladado a un nosocomio, después volvió y le dieron la antitetánica, porque lo cortaron. Sí, sí, sí. Ahora, llamó mucho la atención la policía que estaba ahí mirando el espectáculo. Increíble. Sí, lamentablemente, yo voy a aportar algo, después lo verá, hay un fiscal actuando, porque si se le ocurre al fiscal contextualizar esto en un delito, estamos hablando de un intento de homicidio al señor Luis Ventura. Claro. Así nomás lo digo, yo que soy abogado, me hago responsable de lo que digo. Responsable de lo que más hay que hacer valer, y esto es muy importante dejarlo en claro, chicos, que es esto, que la PREVIDE, la persona que estuvo representando a la PREVIDE, que es la parte de seguridad de la provincia de Buenos Aires en el deporte, avaló en un todo la gente de Victoriano. ¿Por qué? Porque se pretendió hacer una contradenuncia, como que, empezaron los problemas. No. Hubo una situación muy complicada en cual se taponó la entrada a los vestuarios. O sea que esto fue adrede, entonces. Está hablando de una planificación, así es. Increíble, increíble que en el fútbol argentino todavía, cuando estamos esperando, parece que va a volver el público visitante y de repente tenés estos episodios que obviamente alejan todo eso, porque le viene bien para a quien le venga bien, para decir, bueno, no, siga como está la cosa. Mientras tanto, episodio de violencia que repudiamos enérgicamente, natural. Yo creo que no puede estar pasando más. Te voy a aportar algo. Vos, con tu perspicacia, la mesa con la perspicacia de tu periodista, tiene que ponerse a mirar. Incidentes en la cancha de Morón. Incidentes en la cancha de toda provincia de Buenos Aires, ¿no? Primera, Liga Profesional. Estamos hablando también de más en Victoriano Arenas y otro problemita más por otro lado. A ver, lo dijo Ventura, lo dijo en todos los medios, y se decía, sabemos que hay un tema de falta, porque se pretendió acusar al plantel de Victoriano Arenas de algo. La PREVIDE te dijo, no, muchachos, los heridos están de este lado. Claro. Así que realmente una situación muy fina, y en la cual yo creo que es un vuelto, me hago cargo de lo que digo, es un vuelto a lo que vos decías. Parece ser que tenemos que seguir con el status quo, que las familias no vuelvan a la cancha de un lado y del otro. Sí, sí, sin duda. Dani, no sé si tenía algo para consultarle a Eduardo. No, primero saludarlo, Eduardo, buenas tardes. Y esto es, bueno, siempre escuchamos, ¿no?, de la dureza del fútbol de ascenso. Vos nombraste recién un par de cancha. Y para la prensa, ¿qué tal es el trato? ¿Cómo es? Mira, no, yo hace muchos años que estoy en esto, no he tenido mayores inconvenientes. A ver, vos como hombre también de liga, vos sabés que te pueden hacer un insulto, pegarte un bardeo, como dicen los muchachos, porque te creen que porque vos sos un medio, vos sos hincha de uno o de otro, que nos pasa a todos. Sí. Nos pasa a todos. Es muy común, el de uno dice, pero vos, ¿por qué no gritás los goles? ¿Por qué le gritás de más bajo? ¿Por qué no decís que el referí es un PCT? No, creo que saludarte, por supuesto, te debes estar riendo de lo que nos pasa. Claro. Pero no sabemos tema, yo creí de mi gente, porque yo estaba en otra transmisión haciendo la Liga Chascomunense, a ver, muchachos, es lo más común, mandamos el mail, necesitas un cable para tirar, bien por Central Ballester, porque está haciendo sus cabinas, le faltarán ciertas cosas, pero a todos los clubes les cuesta, porque cuesta un cable, colocar unos metros de cable a un dispositivo para enchufar. Bueno, claro. Todos vamos de la mejor manera, también a ustedes les pasa, pero nunca... Nunca, gracias a Dios, no pasó nada, si bien hubo algunos escaramuzas de nuestros compañeros, que quiero resaltar la valentía de no apagar la cámara. Si no hubieran dado estas imágenes, estamos hablando de una situación imposible de poder describir si no lo ves. Ustedes lo vieron, sí. Lo vieron en todas las redes. Les cuento que Alta lo pasó por todos lados, lo pasó toda la zona, toda la región, todo el país. Sí, además estamos hablando de Luis Ventura, que es un hombre del espectáculo, que es periodista de espectáculo básicamente, que tiene pantalla y tiene llegada y naturalmente. Y ahora, bueno, ¿cómo quedó? Ahí quedó eliminado, ¿no? Victoriano Arena ya después de este partido. ¿O eso está en revisión? No. A ver, lo que está en revisión el partido es por la fecha 19, jugará el sábado próximo, será la transmisión oficial nuestra por la fecha 20. Son partidos importantes porque esta vez parece que la AFA está decidido a desafiliar. No es la primera vez que un equipo se va a dormir desafiliado y cuando se despierta Chiqui Tapia y la AFA dice, anulamos la desafiliación. Claro. Yo lo he vivido, así que un ejemplo puede pasar. Claro, ¿no? Puede pasar. Bueno, no hay problemas son disposición. Pero no va a haber, lo más problemático es lo que venga de sanción a los jugadores y de lo que venga la sanción económica a Ballester, porque todavía falta la otra parte, ¿no? Sí. A prevenir ese encargo de los estadios. Sí, seguramente eso, y bueno, naturalmente lo que queríamos es sacarte un ratito, Eduardo Piedrabuena, de Todos Uno TV, de la provincia de Buenos Aires, siguiendo el ascenso. Bueno, en definitiva, uno cree que, bueno, la violencia parece erradicada, pero por otro lado te aparece esto, y bueno, naturalmente destacar también el trabajo, porque a veces no es fácil bajar después de un trabajo estresante como es un partido, que muchas veces se pueden dar situaciones particulares y después de descender te tenés que topar con los hinchas abajo, ¿no? Porque eso es lo que a veces termina viendo. Y la policía eso le resbala, pero acá y en todos lados, ¿no? Así que te agradezco que te hayas prestado un ratito, Eduardo, y fuerte abrazo. Fuerte abrazo, gracias. Los sigo siempre y estoy aquí para a la orden de lo que quieran en cualquier momento poner a disposición de tu radio y tu medio, Juanjo. Abrazo, Eduardo. Abrazo enorme. Bueno, estamos ya en el último tramito. Dani, no sé, ¿quedó algo en el cajón por ahí? Sí, así como dijimos el otro día, atento a lo que pasa con a lo que podía pasar con Libertad de Canalense, Canalense Libertad. Otra preguntita, ¿se reflota la finalísima en la Liga de Canals? ¿Se vuelve a jugar? ¿Te acordás que se jugó varios años? Sí. Desde el 2017 hasta el año pasado y este año no, pero se puede reflotar eso, te digo, porque he sabido que ya a partir de este año la Liga de Canal se tiene una plaza para jugar el torneo federal, sí, el regional amateur, sí, en el cual bueno, pueden jugar los campeones, ¿no? El club Sarmiento de Pueblo Italiano mostró sus intenciones de jugar este torneo. Canalense también. Para, rebobíname un segundo, porque me sí. van a estar después preguntando, che, mira, agarré a media, ¿cómo es esto? Explícalo de vuelta, en un minuto y medio. Es el torneo federal amateur, sí. ¿No? Que hasta el año pasado la liga no tenía una plaza, este año tiene una plaza. Sí. Sí. Que tiene que ser, bueno, para el campeón del 2024, que en eso, este caso. Que eso salió dentro del reglamento del torneo provincial también. Claro, ostenta Abel, ¿o no? Claro, pero es aparte, ya este torneo federal es organizado por el Consejo Federal. Bien. Como la liga no estaba homologada hasta el año pasado en el Consejo, ya a partir de este año sí, tiene su plaza, ¿no? Se puede usar o no se puede usar. Ajá. Así que, Sarmiento de Pueblo Italiano mostró sus intenciones de jugarlo ya hace un tiempo, uh-huh, a este torneo federal, por haber salido campeón en el 2024. Después Canalense también muestra sus intenciones de jugarlo. Uh-huh. Aduce también, es campeón 2024, no hubo una finalísima. Para ver quién era el campeón de la temporada. Claro. Así que se pueda, hay una posibilidad de que se pueda reflotar esa finalísima, si no es que el Consejo Federal le da las dos plazas a la Liga de Canal, ¿no? Por ahora tiene una sola plaza la Liga, pero bueno, puede estar la posibilidad. O sea que si se juega la finalísima, ese ganador sería la segunda plaza. Claro, si sigue con una sola plaza, podría volver la finalísima entonces y dar esa plaza. Y si le dan las dos plazas, se irían los dos a jugar el torneo federal. Bueno, buen dato. Entonces, lo último que había prometido dar, las formativas de la Liga Pro Sur de Básquet darán comienzo en la segunda parte del año, es un solo torneo. Van a estar disputando en la cancha de Central Argentino de La Carlota por la fecha 1 adeudada, por problema de disponibilidad de la cancha canalense. Juegan Belgrano a las 10 horas, Belgrano Pabellón con U15. A las 11:15 juega la U13, Belgrano Pabellón. A las 12:30 la U15, Central Argentino y Pabellón. Y luego a las 13:45 Belgrano Canalense con la U15 y a las 15 horas la U13 de Central Argentino y Pabellón jugarán para terminar la jornada en este encuentro. A las 16:15 estarán jugando la U15 de Pabellón y Canalense, completando así lo que quedaba del fixture de la primera parte del año. Dani, lo último sí tenés y nos estamos reencontrando el viernes, entonces ya con más calentito y a horas del clásico en Canals y el domingo el clásico en cada uno de los pueblos que faltan. Así es, recordar entonces el clásico de Canals, viernes 21 horas, el clásico del sur en Pueblo Italiano, domingo 16 horas y el resto a las 15:30 horas los otros cuatro partidos. Bueno, nos reencontramos entonces. Fuerte abrazo, Dani. Abrazo y hasta el próximo viernes. Así nos vamos en la Liga Deportiva el próximo viernes, 18 horas, aquí desde la 89.9 y la red de radios que nos siguen.